Bueno, estamos en comunicación con alguien que podría definirlo desde un trípode de amigo, compañero, maestro, maestro, compañero y amigo. Es el referente principal de la Fundación Pelota de Trapo, fundador del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, Alberto Morlachetti. ¿Cómo estás, Alberto? Alfredo, un abrazo muy grande. Igualmente, acá estamos con Irene Tinori, Fernando Tevere. Un beso, Irene. Beso, Alberto. Bueno, pasar el momento tierno, vamos directamente a nuestra... Fernando está pegando un beso también. Y Adrián, que es el operador, estamos mimos. Bueno, Alberto. Un abrazo. El tema es así. Nosotros, bueno, disfrutamos de tu hospitalidad en la granja y quería empezar de una manera que quizás no sea lo más esperado, pero el otro día nos diste una charla muy hermosa sobre los árboles, ¿no? Yo traté de reproducírsela a mi hijo, pero no tengo tanta memoria últimamente. Yo di recién la noticia que en 2 años se eliminaron 1 millón de hectáreas de bosques nativos. ¿Qué pensás de esto? Porque por ahí está un poco alejado del tema de la niñez, de los chicos con hambre y demás, pero me parece que es una misma lógica de exterminio que agarra a la niñez, que agarra a los árboles, que agarra a los suelos, que agarra a las aguas. ¿Qué pensás de esto? La deforestación masiva que tiene nuestro planeta, vos pensás en el Amazonas, ¿te acordás cuando estudiamos en la secundaria, para que nadie... no nos podemos olvidar, se decía que el Amazonas, que era el pulmón del planeta, y repetíamos 15 veces mientras nos pasábamos mirando de reojo a nuestra maestra. Pero realmente el Amazonas fue el pulmón del planeta. ¿Cuánto queda del Amazonas? Muy poco. ¿Cuánto queda de la inmensa forestación de la Argentina? No hablemos de la forestal que nos sacó árboles milenarios. Los quebrachos argentinos tenían alrededor de 1000 años, otros 500 años, y fueron deforestados por el tanino, y deforestados, y le sacaron a nuestros pueblos originarios, que eran parte de la cadena ecológica, pero nuestros pueblos originarios tenían algo que yo llamo... que no eran depredadores. Es decir, que en esa cadena ecológica que forma el hombre, no era un ser que dañaba, era lo que ahora llamamos un círculo virtuoso, como dice nuestra presidenta. Y el centro del cachorro humano, que es el hombre, que es el centro de la ecología, que es el cachorro humano, hoy está seriamente dañado, y hay una tala mayúscula que se llama exterminio. ¿Por qué que esto de exterminar los chicos como se hace en Rosario o se hizo el otro día en José C. Paz en el partido de 3 de febrero? Un auto llamado Punto, llamado Fiat, baja sus vidrios polarizados y mata a mansalva a 3 pibes tirando decenas y decenas de balas. Es decir, es como que nuestra infancia y nuestra juventud no tiene adelante, se terminó su adelante. Es decir, no hay futuro. Yo el otro día me preguntaba, ¿cuándo un chico de 13, 14 años tiene más pasado que futuro? Estamos todos mal. Estamos al revés. Se me ocurre, estamos hablando con Alfredo, con Irene, con los operadores, en una charla informal, pero realmente que se escapa lágrimas de miel, ¿no? Sí. Desde ya yo quise entrar por el lado este de la deforestación, porque de alguna manera creo que hay un nexo común cuando el objetivo, bueno, si trata la forestal, que es una empresa que realmente arrasó ya en todos los... Tres provincias, Alfredito. Sí, tres provincias, exactamente. Ahora, vamos más, vos sos un referente en lo que es las políticas de niñez en Argentina, y es muy importante para todos los que te escuchan en este momento y todos los que te van a escuchar en la semana, porque el programa tiene muchas repeticiones desde la retaguardia. ¿Cómo está hoy las políticas públicas en niñez, para usar el lenguaje de los funcionarios, ¿no? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo estaban hace 10 años? ¿Y qué pensás vos que, digamos, como balance, que podés decir al respecto? Yo creo que políticas públicas para la niñez y para la infancia, o primera infancia, segunda infancia, preadolescencia, adolescencia, como querramos dividirla. En última instancia, yo hablo niños, tomo el término de la convención, que es 18 años para abajo. Últimamente, ustedes habrán escuchado, o se escucha en todas partes, se habla de los niní, que es algo común en bastantes países, que son chicos que ni estudian ni trabajan, y que han sido esto de cosecharás tu siembra, ¿no? Es decir, ha sido de que hemos, insisto, desvestido al cachorro humano de los derechos básicos de la crianza, lo hemos dejado a su suerte, porque no hay políticas públicas serias, y bueno, y lo dejamos ahí. El cachorro, como se cría en la periferia del Gran Buenos Aires, lejos de los country, que están cercados, donde hay derechos, donde rige el Estado de Derecho, pero en la mayoría del Gran Buenos Aires, por ejemplo, rige el Estado de Excepción. ¿Qué significa el Estado de Derecho? La ausencia de normas que nos protejan, la ausencia de derechos que nos protejan. Entonces se hace muy difícil poder tener una infancia digna de ser vivida. Yo digo siempre que acá se vive y se muere de cualquier manera. En estos lugares, en estos barrios, donde la vida vale muy poco, y la muerte también. Es decir, donde, por ejemplo, el otro día me hablaban del trabajo infantil y yo les decía, ¿y cuál es el primer trabajo infantil? Entonces el locutor de una red importante, digamos, de nombre, se preguntaba, bueno, ¿el trabajo rural será esto? No, es el trabajo con drogas, es la venta de drogas. El paco es, porque nosotros podemos mirarlo como adultos y decir qué abominable es vender paco. Pero el chico lo percibe como que está haciendo un trabajo. Aparte, por supuesto, de esa cadena de que soy vendedor y a su vez consumo, ¿verdad? Claro. Y yo le decía, y el segundo trabajo es el de la prostitución infantil. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están las estadísticas que me reflejen esto? Porque encuestamos un montón de cosas, decimos un montón de estadísticas, pero de esto no hablamos. Porque nos duele demasiado, quizás nos callamos, ¿no? Sí, doler duele enormemente. Y nos cuestiona, y nos cuestiona como sociedad. Claro, nos cuestiona como sociedad, nos cuestiona como colectivo. Yo mismo siento que todo el esfuerzo que uno ha hecho en la vida, el esfuerzo por modificar situaciones, ha sido insuficiente. Porque uno puede abrazar unos cuantos chicos, no puede abrazar el universo infancia de un país. Eso lo hacen las políticas públicas. Y las políticas públicas no existen, existen para ciertos chicos que tienen que estar incluidos. Y para los excedentes demográficos, queda el hambre que los mutila, queda el gatillo fácil que los mata tempranamente, o queda la periferia, es decir, el ostracismo. Es decir, pienso en los griegos, que el castigo más grande era enviarlos fuera de las fronteras, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hoy sucede. Cuando uno ve, por ejemplo, pasa por las esquinas, es decir, si uno no le da a los niños los insumos básicos de la crianza humana, y me voy a cansar de repetir esto, que es la caricia, el alimento, guardar su primer dientecito de leche, esperar el ratón de las monedas, abrazarlo, la primera fotografía. Esas son las cosas que nos hacen condición humana. Si uno no cumple con esas cosas, los chicos se van a domiciliar en un lugar que se llama violencia. Y esa violencia la ejercen en un momento. Entonces están como una especie de malón esperando ese descuido para lastimarnos. Y entonces nosotros nos quejamos con lógica, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué me dañó? ¿Por qué ese pibe que yo no le hice nada me hizo esta herida? Y yo pregunto, ¿cuánto le hicimos nosotros como sociedad? Porque lo que nos mandamos fuera del campo de los derechos, al estado de excepción, a la intemperie, fuimos nosotros como sociedad. En la época de la dictadura feroz, horrible y oscura, del terror, decíamos por algo será cuando enviamos de alguna forma a personas a otro lugar, la sociedad argentina, porque también hubo una complicidad civil. Entonces yo me pregunto, ahora estos niños, ¿algo hicieron para estar donde están? Por ejemplo, los padres cometieron un pecado, el amor. Hacer el amor prolíficamente a la hora de la siesta. Y ese pecado de tener un hijo, dos hijos, tres hijos o cuatro hijos, cinco hijos, se paga. Ahora, nuestros abuelos cuando venían de tierras donde ya se había acabado el alimento y aquí florecían las mieses, nuestros abuelos tenían 9, 10, 11, 12 hijos y tenían un futuro muy claro. No tenían duda de lo que era el futuro, eran nuestros hijos. Eso lo tuvimos, lo hemos perdido. Lo hemos perdido porque ahora el futuro son nuestros hijos de sangre. Los demás hijos, los que no pasan por la misma vena y no tienen la misma sangre, no me importan, porque es una especie de hostilidad mi prójimo. Exactamente. No es un abrazo, mi prójimo. Sí, sí, no importa, o peor aún, resultan peligrosos, de ahí el famoso tema de los pibes chorros, ¿no? Exacto. Bueno, estamos hablando con Alberto Morlachetti, que es referente de la Fundación Pelota de Trapo, fundador del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, un hombre que se ha dedicado, yo diría, toda su vida, toda su obra, a la niñez en riesgo, para decirlo en términos que hoy a algunos funcionarios les gusta tanto. Irene Antinori, te quería hacer una pregunta. A ver. Bueno, en realidad, bueno, siempre es un placer hablar con vos y reflexionar sobre la niñez y lo que estabas diciendo, digamos, a una idea que circulaba en los años 70 y que siempre nos horrorizaba, era cómo estaba Brasil, la situación de desprotección y de chicos viviendo en la calle. Sí. Y creo que, bueno, que desgraciadamente hemos llegado a eso y no sé si no lo estamos superando, porque en Brasil ahora se están abriendo más posibilidades para las clases carenciadas. ¿Cómo ves esta comparación entre Brasil y Argentina? Sí, es cierto. Cuando uno recorría Latinoamérica por aquellos años, uno miraba Brasil o miraba Perú, por ejemplo. Yo, por ejemplo, una vez en Perú dije, nunca vamos a llegar a esta pobreza. Y dije una estupidez, porque pasaron los años y hay lugares y barrios donde hoy son los famosos pueblos jóvenes de Perú, de Lima. ¿Quién iba a pensar que Rosario hoy estaba dividida, por como se divide por rayas o lugares o cartografías por el narcotráfico? ¿Quién pensó que Rosario, Puerto San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, San Nicolás, iban a ser esos lugares que no queríamos vernos? Porque cuando nos mirábamos en el espejo de otros países, en realidad decimos, nosotros no éramos eso. Hoy nos miramos en el espejo y el espejo nos atrapa, y el espejo nos chupa, y nos hace desaparecer. Yo lo que veo es que, por ejemplo, ahora lo que estoy mirando, por ejemplo, en 3 de febrero o en el Gran Buenos Aires, es que el narcotráfico nos está tomando a nuestros chicos. Entonces los ninis, si no hay una política pública muy... Pero me parece que las políticas públicas tienen que ver también con las políticas de Estado, con la estrategia que se dé un país para poder superar esto. Y superar esto, yo lo digo hasta casi una rogativa. El capitalismo nos va a llevar a eso, no, nos va a llevar a ese lugar, porque ya nos está acercando peligrosamente a un lugar sin retorno. Es decir, sin retorno porque difícilmente los pueblos tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Difícilmente. Bueno, desde ya lo que decís es duro, pero justamente es una verdad necesaria. De hecho, a nivel individual, esto que vos decís se verifica. Hay miles, cientos de miles que ya no tienen retorno posible, ¿no? De todas maneras, lo que sí tiene retorno es poder volver a charlar contigo en este programa. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, aprendemos siempre mucho, no solamente lo que decís, sino de lo que transmitís por tu fuerte implicación. Tu vida, tu obra son casi lo mismo o lo mismo, y eso realmente en esta Argentina del relato, del discurso, del caretaje, vale mucho. Nosotros lo valoramos mucho y sé de muchos y muchos y muchas que lo valoran también. Te mando un fuerte abrazo y nos seguimos encontrando en tantas luchas necesarias. Bueno, para todos ustedes, un fuerte abrazo, y besos a quien corresponda y abrazos a quien corresponda. Besos, por su orden. Besos. Chao, besos. Hasta luego.